desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Viernes 19, a última hora de la tarde, nos pusimos en contacto telefónico con la Comisión de los Vascos para informarnos sobre la salud de sus tres compañeros detenidos en cárcel central desde hace 27 meses y en huelga de hambre por segunda vez desde hace una semana. El vocero de los Vascos nos informó telefónicamente de un hecho gravísimo y que nos avergüenza tanto más que las exigencias de un fiscal que a la manera de Dios exige $50,000 a cambio de la libertad de uno de los tres presos políticos vascos. Presos 2 años sin haber sido juzgados. Presos por si acaso. La gente está yendo para la cárcel. Se está pidiendo públicamente a la gente que vaya para la cárcel. Que los jueces han sobreseído la causa. Y la cosa... Tenemos miedo que se lo lleven hoy. El abogado ha metido un recurso, pero el juez ha salido diciendo en Canal 10, ha salido una noticia de que el juez no admite recursos y demás. La comisión ha pedido a la gente que se vaya para la cárcel porque se tiene miedo que se entreguen esta noche. Los presos han entrado en huelga seca. Y se han negado a que se les haga un electrocardiograma. Ese es el comunicado último. Denunciamos las presiones que vienen ejerciendo los policías españoles, como el comisario general de información, Gabriel Fuentes, que acaba de llegar hoy a Uruguay, o está hoy en Uruguay. En el día de hoy se nos han notificado el sobrevimiento de la causa uruguaya. Pensamos que ellos se enmarcan en este círculo de presiones españolas y renunciamos públicamente a dicho sobreseimiento, pues consideramos que tenemos derecho a probar nuestra inocencia en un juicio. Cuando ha ido Stolaza a estar con los compañeros en la cárcel, no se le ha permitido entrar la entrada a la cárcel. Le han aludido que estaban con el ministro del Interior. Panisolo y Rocha estaban con el ministro del Interior y entonces, no, hasta que no tenía autorización de ellos, no podrían entrar en cárcel. Entonces la sentencia del juez dice que se sobrese la causa uruguaya y se los pone a disposición de manos españolas. Y ante todo eso el abogado ha metido un recurso esta noche. Sí, ha metido esta última hora de la tarde. Ajá. Eso es la información que tengo hasta ahora. Pocos minutos más tarde nos dirigimos a San José y allí, a las puertas de jefatura. Encontramos un movimiento especial: patrulleros, coraceros, policías, sospechosos autos blancos que ocupaban la acera de jefatura y además gran cantidad de policía de civil. Un rato más tarde vimos que cercaban la calle en la esquina de allí y que entraban ambulancias, 3 a jefatura. Comenzaba el operativo esperado desde la tarde. La decisión del juez de sobreseimiento de las causas significa que los presos políticos vascos que ya tienen la extradición firmada pueden ser entregados a la policía española. Los vascos que en la calle junto con uruguayos solidarios seguían con angustia el operativo cortaron el tránsito para impedir que fueran sacados de la cárcel, porque ¿a dónde los llevarían? Decían que un hospital. ¿A cuál? ¿Y si los llevaban al aeropuerto? No pasas. No, lo aguantamos. Lo aguantamos. Echa para atrás. 5 ómnibus quedan detenidos frente a jefatura por la gente, bloqueando de hecho la salida de las ambulancias. Los ómnibus quieren seguir y romper el cerco. ¿Ustedes usted tiene que entender que nosotros tenemos un horario. Yo te entiendo. Y a mí viene un chancho, me agarra y me suspende 3 días. Y bueno, hermano, pero vos tenés que entender que acá hay 3 que van a matarlo. Los van a matar. Mala suerte, vos entendelo. Y si no le querés entender, mala suerte. Y bueno, mala suerte lo tuyo, hermano. Así lo informo, mala suerte. Pedí un parte ahí. Pedí un parte, policía. No, si que nosotros estamos laburando, ¿cómo nos van a cortar la calle? El ómnibus Chapa 40244, Punta Gorda, Playa Verde, un 142. En este momento hay una fila de 5 o 6 ómnibus detenidos frente a la jefatura en la calle San José. Se está juntando más gente. Los curiosos se están acercando a mirar a ver qué pasa. Tercio, un policía bonachón, parte del operativo que cumple con su deber. No, le estoy pidiendo a los muchachos, a ver que... Sí, una piedra, sí, tengo que ir a Punta Gorda, después ir a la oficina, dejar el coche y tengo que ir a la piedra. Sí, pero tenemos que empezar. Porque pierdo el dinero y yo me quedo aparte. Pero tenemos que empezar, no podemos usar la fuerza. ¿Quién es el que lleva la palabra cantante? Sí, todo. Y bueno, ya le debo la gauchada a la gente, son todos obreros. Rápidamente avanzan las fuerzas del orden, manoteando, empujando brutalmente a la gente. Ya están peseteando. Vamos, fuera el ómnibus. ¿Dónde pasan los coches? ¡Fuera! ¡Puta! Pocos minutos después que los ómnibus continuaran su recorrido, salían las ambulancias de salud pública donadas por el gobierno español, parte de los regalos que ha obtenido el gobierno uruguayo gracias a los prisioneros vascos que han sido sus rehenes. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La meta! ¡Es la fuerza del poder! ¡Tú, cacho puto! ¡Yo! La poca prensa presente siguió junto con vascos y uruguayos a las ambulancias. La escena al llegar al servicio de atención cardiorrespiratorio del Ministerio de Salud Pública, conocido como el filtro, es dramática. Las calles están cercadas, hay muchos coraceros, gente golpeada. Los vascos quieren saludar a sus compañeros que tienen que entrar al sanatorio. Los coraceros quieren impedir el saludo. A Gurtzane Delgado, ella misma detenida durante largo tiempo, se le permite entrar 2 minutos a ver a sus compañeros detenidos. En principio nosotros tuvimos información de que se iba a producir el traslado de los compañeros a un hospital, ¿no? No estábamos muy convencidos de que esto fuera así y de que no fuera una artimaña para ponerlos en el aeropuerto, ¿no? Porque todo se ha producido de una forma muy, muy acelerada, ¿no? Y bueno, entonces nos acercamos a San José Illí y intentamos, antes de que se produjera, de que se iniciara el traslado, hablar con alguna autoridad que nos confirmara que realmente los trasladaban a un hospital, ¿no? ¿Y a qué hospital concretamente? Nadie supo respondernos. Salió el subcomisario concretamente diciendo que al hospital de clínicas. Otra persona decía que acá al filtro había algunos rumores de que al hospital policial, y ante lo cual nos temíamos que el camino era el aeropuerto, ¿no? Y se produjeron situaciones de bastante tensión con golpes con la policía, con los granaderos concretamente, que se encontraban haciendo toda la custodia del traslado, ¿no? Y bueno, al final conseguimos situarnos detrás de la caravana que conducía, la caravana policial y las ambulancias de salud pública que conducían a los compañeros, y llegamos hasta aquí, que efectivamente debe ser lo que antes era el hospital filtro, ¿no? Aquí se volvieron a producir forcejeos con la policía y con algunos golpes, y bueno, desde mi punto de vista se dio una situación muy tensa, ¿no? Y con golpes claros. Bueno, después de esto salió un médico del centro, el doctor Stoll concretamente, que decía que él nos daba su palabra de que si manteníamos la calma un momento, que iba a gestionar el que pudiéramos pudimos charlar brevemente con alguno de los compañeros. Y esto fue realmente así. ¿Tú entraste? Sí, yo entré a hablar con los compañeros. Están los tres en una sala. Bueno, en realidad son dos salas que están comunicadas, ¿no? Y el juez ya les había prometido que iban a estar los tres comunicados constantemente. Y se produjeron momentos de tensión dentro porque la policía inmediatamente trató de incomunicarlos a unos con los otros, ¿no? Entre ellos. Entre ellos, eso es. Entonces ellos se negaron y bueno, parece ser que sufrieron algunos golpes. Concretamente Goitia y Ibáñez denunciaron que fueron golpeados, ¿no? Y después de esto, sé que han estado hablando con el jefe de policía, con el inspector Costa Rocha, y no sé en qué ha quedado el tema, ¿no? Ellos lo que sí indican es que continúan la huelga de hambre y de sed, se niegan a recibir asistencia sanitaria, ante lo cual pregunté al doctor Restol, que estaba presente, a ver si ellos pensaban tomar alguna medida en el sentido de forzarles a una alimentación o algo similar, y han dicho que no, que ellos simplemente lo que van a tratar es de tenerlos controlados, la presión y demás, si ellos se dejaban, ¿no? Que en ningún momento les iban a obligar ni a hacer análisis, ni electrocardiogramas, ni nada. Si ellos estaban de acuerdo, que lo iban a realizar, ¿no? En principio los muchachos iban a valorarlo y no sé qué resolución tomarán. El encuentro con ellos fue muy breve y además, bueno, ellos están convencidos de que los entregan a España, de que en cualquier momento los pueden entregar. Y lo que sí me han pedido es que haga un llamamiento a todo el pueblo uruguayo, a los políticos, a los partidos, organizaciones sociales y demás, de que no les dejemos, ¿no? Que no los pueden entregar, que a ellos se les envía a las cárceles españolas, donde hay una larga lista de compañeros vascos que ya han perdido la vida por falta de atención sanitaria, inclusive, ¿no? Y esto no es una cosa que digamos solo nosotros, está recogido en testimonios, por Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, ¿no? Yo mientras me entrevistaba con ellos, estaba presente varios policías, algunos médicos y personal no identificado, que no sé, supongo que serían policías también, ¿no? Entonces, lo que sí han dejado claro es que a ellos no les pueden obligar a alimentarse ni a tomar agua y que bueno, que no admiten que la policía les dé órdenes dentro. A este respecto, delante mío, el doctor Stoll le preguntó a Costa Rocha a ver si había autorización para que los médicos del centro pudieran hacer las visitas o los controles médicos o las entrevistas con los tres compañeros de forma privada, porque que esto entra dentro de la ética médica y que es un tema muy delicado, ¿no? Y el inspector Costa Rocha bueno, respondió afirmativamente diciendo que sí, que cuando el personal del centro tenga que revisarlos o tenga que mantener alguna charla con ellos, que se les deje a solas y que la policía abandone la sala donde se encuentran. Han quedado claras tres cosas: que nuestro poder judicial no es independiente, que el viaje del presidente Lacalle a España ha traído regalías para ambas partes, el gobierno uruguayo y el gobierno español, que está en peligro la integridad de los prisioneros vascos y la soberanía de nuestro pueblo. El servicio de atención cardiorrespiratorio de salud pública, conocido por el filtro, está en la calle oficial 2, 3161, a dos cuadras del edificio Libertad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.